Mundofonías. Mundofonías. La bienvenida a Mundofonías, este programa de radio que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid y en el que nos dedicamos a buscar músicas de todos los confines del planeta Tierra para mandártelas allá donde estés. Y en este programa vamos a empezar repasando los tres discos favoritos de septiembre de 2019. Abríamos el programa con este disco llamado O, así tal cual, una sola letra, que firma el Collective Metz Bazar. Es su tercer disco y ellos son un sexteto formado en Francia en 2012 con componentes de Armenia, Turquía, Francia y también de países de América Latina y que interpretan canciones de sus culturas y de otras vecinas también. Con su trabajo se han posicionado como un llamamiento a la interculturalidad y también al feminismo y de paso nos han encandilado aquí a Mundofonías, así que son uno de los favoritos de este mes, como decíamos, el disco O, el grupo Collective Metz Bazar, y la pieza que hemos oído es Usge Gukas. Y seguimos con el repaso de los tres favoritos del mes, en este caso el mes de septiembre del 2019. Nos vamos ahora hacia los confines de Oriente. Y por cierto, esta experiencia musical que escuchamos ahora ya la habéis oído aquí en Mundofonías y también la habéis oído o la podéis escuchar en otro programa que os invitamos a seguir, llamado La Ruta de las Especias en Radio Clásica de Radio Nacional de España, que este que os habla pues está teniendo el placer de presentar durante estos meses de verano, incluso hasta final de septiembre. Y atentos porque en octubre empezará también otra aventura, también ahí en Radio Clásica, de la que os daremos noticia. Se trata, volviendo a la música, de este disco cuya dirección artística viene de la mano de Mao Ya y que explora las milenarias conexiones musicales entre China y Japón. Después hablamos más, de momento escuchamos esta preciosa pieza titulada Mar de Primavera. Thank you. Escuchábamos este Mar de Primavera, una composición de un artista japonés, Miyagi Michio, que escuchábamos en esta interpretación que nos trae un disco titulado Moon Over City Ruins en inglés. También aparece el título en chino. Eso ya no lo sabemos leer. Lo que sí podemos hacer es traducirlo: La luna sobre las ruinas de la ciudad. Es una de las piezas que se interpretan en este, como veis, bien delicado y bien bonito disco, con la dirección musical del artista que aquí tocaba el guzheng. El guzheng es una cítara china que a su vez es antecedente del koto japonés. Otra cítara que se pulsa con los dedos y también se modula presionando las cuerdas para alterar el tono. Y precisamente de esas interconexiones y de la influencia que, sobre todo en el siglo VII y VIII, hubo de la cultura china en la japonesa, que determinó muchas de las formas musicales y muchos de los instrumentos, como los dos que escuchábamos en esta pieza, el guzheng por un lado y su descendiente el koto, o la flauta japonesa shakuhachi, a la cual también se le supone un origen en China, aunque si lo remontamos en el tiempo probablemente habría que irse hacia Oriente Próximo y a zonas más cercanas al Mediterráneo para ver los orígenes de esas flautas de caña como el ney. Pues bien, una maravilla de disco, es otro de los favoritos de nuestra selección de discos, de tres discos mensuales, este Moon Over City Ruins, con la participación de numerosos intérpretes. Aquí el shakuhachi estaba en las manos de Hasegawa Shozan y la dirección artística de Maoya. Pues aquí en Mundofonías no nos asustan los retos lingüísticos. Después de elegir este disco chino-japonés como uno de los favoritos de Mundofonías en septiembre, otro de los favoritos, el tercero, pero no por orden de preferencia, sino simplemente por orden de aparición, es un disco húngaro. El disco Gimi es Volgi Nebsene Kostelekrol, algo así como música popular del pueblo de Kostelek, que está en el valle de Gimies. Es un valle de Rumanía, aunque es de cultura húngara. Ellos son húngaros chango, que están allí asentados desde hace muchos siglos. Y vamos a escuchar la música de estos dos artistas que firman el disco con otros acompañantes. Ellos son Basi Levente, que es el hombre que es cantante, y Brenchan Anita, que es la cantante principal, aunque también hay otros acompañantes que hacen coros. Ellos dos, curiosamente, son bastante conocidos por participaciones en la televisión. Él ganó el premio del público en un concurso de televisión y, por su parte, Anita ha estado presente en la televisión desde que era muy pequeña. Sigue siendo muy, muy jovencita. Ellos dos firman este disco, que es una preciosidad. Ella es además alumna de él, que es profesor no solamente de música tradicional, también de geografía, allá en su pueblo de Kostelek, que es como se dice en húngaro, aunque en rumano, que realmente el pueblo, como decimos, está en Rumanía, es Cosnea. La pieza que hemos elegido en este caso es La Cadalmas. Yeah. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues podríamos decir que seguimos con los favoritos de Mundofonías, después de haber escuchado los tres discos favoritos del mes de septiembre, correspondientes al Collective Met Bazar, el disco titulado O, al disco con dirección artística de Mao Ya desde Japón y China, titulado Moon Over City Ruins, la luna sobre las ruinas de la ciudad, y también el disco de música popular de Kostelec en Transilvania, firmado por Vasile Vente y Vrenchan Anita. Pues hemos continuado con un disco que en su momento fue también favorito de Mundofonías, y es que es uno de nuestros grupos favoritos, lo sigue siendo, por supuesto. Aquí no caducan las músicas, ni mucho menos. Vovakin. No nos vamos muy lejos de donde estábamos, seguimos por Europa Central y Oriental, en este caso en Polonia. Y continuamos también para dedicar el resto del programa, prácticamente yo creo que todo el programa que queda, a evocar un festival al que tuvimos la oportunidad de acudir durante el mes de julio, el Festival Globáltica, que se celebra en la ciudad de Gdynia, en las orillas del Mar Báltico, de ahí su nombre. Damos la enhorabuena y agradecemos la invitación al director del festival, Piotr Puciło, y a todo el equipo que realmente pues han hecho un trabajo estupendo y además son gente de lo más amable. Y Vovakin suenan porque ahí han estado actuando durante un día que se celebró el Polish Showcase Day. Es decir, por primera vez se instauraba en este festival un día de presentaciones musicales de grupos polacos, entre otras cosas porque con motivo del 15 aniversario del festival había una importante delegación internacional de periodistas, como este que os habla, también de directores de festivales, programadores, etcétera, etcétera, y entonces pues querían promover a estos grupos y darlos a conocer. Vovakin fue uno de ellos y desde luego, como ya os podéis imaginar, uno de nuestros favoritos. Aquí les escuchábamos con su disco Kraj za miastem, en las afueras de la ciudad, que contiene magníficas piezas como esta que acaba de sonar, W noche opunoche, aproximadamente. Y vamos a continuar con más grupos polacos que estuvieron actuando en este festival Globáltica, en este caso no dentro de estas presentaciones, sino en el propio festival, aunque todo era abierto al público. También recogiendo elementos de las músicas y de los estilos tradicionales, pero en este caso llevándolos a una tesitura bien diferente, incluyendo batería, guitarra eléctrica, este grupo llamado Odpochno. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Escuchamos a Odpochno, curiosa formación polaca que parte, como veis, de esas formas tradicionales, pero les da un aire diferente con esa instrumentación, desde luego no habitual en la música tradicional, por supuesto, como la batería o la guitarra eléctrica. Curioso resultado, y es otro de los grupos que también estuvieron actuando en este festival del que os estamos hablando y del que estamos haciendo la crónica en esta edición de Mundofonías, el Festival Globáltica. Y escuchamos a continuación a otra de las bandas que también conocéis porque ha sonado aquí en Mundofonías en alguna ocasión y que actuó en ese Festival Globáltica dentro del llamado Polish Showcase Day. En este caso hablamos de Sutari, que es un trío de tres artistas, tres mujeres que cantan, tocan violines, diversos cachivaches también, incluso hacen sonidos con agua y bueno, pues cosas un poco inusuales en ocasiones, y las escuchamos con esta pieza titulada Mufchi Mu Osti. Wymatulu mówcie mu, mówcie mu, temu synowi waszemu. Wymatulu mówcie mu, temu synowi waszemu. Wymatulu mówcie mu, mówcie mu, temu synowi waszemu. Wymatulu mówcie mu, temu synowi waszemu. Wymatulu mówcie mu, temu synowi waszemu. Wymatulu mówcie mu, temu synowi waszemu. Niech on mnie tak nie łudzi, niech sobie szuka u ludzi. Szuka nie gorszą, bo ja sierota, a on pan. Niech sobie szuka nie gorszą, bo ja sierota, a on pan. Niech sobie szuka we złocie, niech nie da spokój sierocie. Niech sobie szuka we złocie, niech nie da spokój sierocie. Chodzę sobie i będę, a jego żoną nie będę. Chodzę sobie i będę, a jego żoną nie będę. Wymatulu mówcie mu, temu synowi waszemu. Wymatulu mówcie mu, temu synowi waszemu. Wymatulu mówcie mu, temu synowi waszemu. La original propuesta de Sutari, escuchábamos a estas tres artistas, Basia Songin, Kasia Capella y Zosia Semrzuska, complicados apellidos a veces, las tres que componen esta formación, como digo, que también estuvo actuando y nos hizo experimentar un buen rato musical con su actuación y también al público asistente en este Festival Globáltica en Gdynia, en Polonia. Los artistas que hemos oído hasta ahora, polacos, luego escucharemos otros artistas de otros países que han actuado en el festival, los hemos oído ya, excepto las que vienen a continuación. Mejeje es como se hacen llamar. Si bien una de las artistas que forma parte de este dúo, también femenino, forma parte de Sutari, a quienes acabamos de oír, Basia Songin. Junto a ella, Elena Matuszewska, interpretando también pues, un buen cúmulo de instrumentos tradicionales de diversas culturas, como por ejemplo violines populares polacos como el Rzobczoki o el Suka, y en su idea buscar posibles relaciones entre rituales rurales de los pueblos de Polonia con otras culturas, pues tirando al chamanismo, etcétera, etcétera. Mejeje, vamos a escucharlas con esta pieza titulada Jewienciu, aproximadamente, y que se refiere a una planta que se suele conocer como la Carlina Angélica, una planta similar al cardo. Pertenece al disco de este dúo Mejeje titulado Ciemnienie

Seguimos en Mundofonías y seguimos con la evocación del Festival Globáltica, que tuvo lugar entre los días 17 y 21 de julio. Y en realidad, el grupo que abrió el festival es este que hemos escuchado. Todo esto que hemos hablado antes del Polish Showcase Day, el día de las presentaciones de música polaca, fue el día 18 de julio, pero el día anterior, el día 17, abrieron el festival los componentes de este trío, el trío A Voz de Cris, compuesto por un artista que conocemos bien aquí en Mundofonías, laudista, intérprete de oud, de laúd oriental, Mohamed Abouzekri, que tiene grabaciones en solitario de grandísimo interés, junto con su hermano Abdallah Abouzekri, que también es tañedor de otro instrumento de cuerda, en este caso el saz. Ambos con raíces en Egipto, en el Cairo, y acompañados por un baterista, percusionista francés, Bastien T. Esa es la propuesta del trío Abouzekri, música con raíces árabes y norteafricanas, tamizada con jazz y otros estilos. Escuchábamos este Wesh Wash, que forma parte del disco de presentación del trío A Voz de Cris, que tiene un curioso título: Don't Replace Me by a Machine. No me sustituyas por una máquina. Y con el artista que viene a continuación, sí que hubo que hacer uso de las máquinas porque el pobre estuvo aquejado de una tremenda inflamación dental y fue llevado incluso a urgencias, y con el riesgo de que finalmente no se celebrara su concierto, que sí que se celebró. Estamos hablando de este artista de origen tuareg llamado Bombino. We'll be right back. Escuchábamos a este artista Tuareg Bombino, artista nacido en Níger, uno de los países sobre los que viaja ese pueblo originalmente nómada de los Tuareg o Tamashek, que también los podemos encontrar, como sabéis, en Mali, en Argelia, etcétera, etcétera. Pues bien, Bombino finalmente pudo actuar después de ese percance médico del cual afortunadamente salió bien parado y nos ofreció piezas como esta que hemos escuchado, Deran Deran Al Khair, algo así como Los Mejores Deseos para la Paz, forma parte de su último disco Deran, precisamente, Los Mejores Deseos, y de esta manera nos traía los ecos del desierto a los escenarios del mar Báltico en este festival Globáltica. Otro artista africano que estuvo actuando lo hizo en la última jornada. Es Adama Dramé, percusionista originario de Burkina Faso. Un artista ya veterano de 65 años, con una enorme vitalidad, y que actuó en una velada, en una sesión, en la cual previamente había estado tocando una artista, también percusionista coreana, Kim So Ra. Aquello derivó en una jam session entre Adama Dramé y los músicos coreanos, desde luego muy muy curiosa, con un diálogo de percusiones de lugares tan lejanos como puede ser África Occidental y el Extremo Oriente. Vamos a escuchar a Adama Dramé, en este caso no solo con su djembe, precioso, enorme y decorado djembe que llevó a esa actuación, sino con más músicos en lo que hasta ahora sigue siendo su último disco, Dakan, un disco del año 2016, del cual extraemos esta pieza, Zulubu Zalaba. Escuchamos a Adama Dramé y su grupo Foliba, esta pieza titulada Zulubu Zalaba de su disco Dakan de hace unos 3 años, el último disco editado por este artista de Burkina Faso, percusionista y djembista de auténtico nivel. En este festival de Globáltica le vimos el solo, su presentación sobre el escenario de la Stara Vozovnia, la antigua cochera, era el solo con su djembe cantando también. Aunque luego ya, como digo, se juntó con los artistas que habían actuado anteriormente, el grupo de Kim So Ra desde Corea. Aparte de escenarios como este, la mayor parte del festival tuvo lugar en el gran escenario situado al aire libre, en un parque muy agradable, en las afueras de Gdynia y cerquita de la playa, en el mar Báltico. Allí, además, un ambiente muy familiar, como ya tuvimos la ocasión de experimentar, yo creo que fue hace unos 3 años cuando visitamos este festival por primera vez. La gente se tumba, se pone en el suelo con sus mantas, sus cosas, sus sillas, y normalmente pues están ahí tranquilos, sentados, hasta que ya cuando va avanzando, se va llenando el recinto de más gente y va avanzando el festival, y ya claro, evidentemente por la parte de adelante se pone de pie todo el mundo, pues ya todo el mundo acaba levantándose, pero desde luego la imagen del principio del festival es como un apacible picnic campestre. Bien, pues vamos a despedirnos de estas evocaciones del festival Globáltica de Gdynia, al cual le deseamos, pues como se dice en polaco, ¿no?, cuando se felicitan los cumpleaños, 100 años de vida, por lo menos. Y nos vamos con una leyenda de la música africana, Gedu Blai Amboley y su banda Sekondi. Hubo más artistas por ahí tocando, estuvo Van Markovic, estuvo Gaye Suakiol, La Dama, Kalashima, San Salvador, más grupos polacos como Tengi Huopi, Kisisopa, Fifidroki, Burunka, o también, por ejemplo, el DJ alemán Pedo Nob, que se presentaba con el nombre de Analog Africa Sound System. Pues bien, como decía, vamos a escuchar a este artista de Ghana, Gedu Blai Amboley. que nada menos que en 1973 aparecía en la escena con una mezcolanza de influencias del jazz, el funk y el high life de África Occidental, en un estilo que él dio en bautizar con un nuevo nombre, Simigwa Do. Vamos a escuchar algo de su último disco, no último disco publicado, porque se van editando, de hecho, grabaciones antiguas, reeditando, remasterizando, recopilando, etcétera, etcétera. Pero el último disco que él ha grabado original, si no me equivoco, es este Ketan del año 2017. Y nos quedamos con la pieza que lo abre, África Ye, para precisamente cerrar esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para la cuarentena larga de emisoras que difunden esta emisión a lo largo y ancho del planeta y el sistema solar. Recordad que mundofonías.com es nuestra página web, ahí tenéis todos los programas y toda la información. Tenéis un correo electrónico radio@mundofonias.com para contactar con nosotros, lo que podéis hacer también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Os dejamos ya en este repaso a los favoritos del mes de septiembre del 2019 y también a la última edición del Festival Globáltica en Polonia, con la música de uno de los artistas participantes en este último, Jedu Blai Ambolei, desde Ghana. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Oh, Africa. Time to wake up from your slumber. Time to get up. Stand up for your rights. As the great spirits of Africa led our ancestors from time immemorial. And so, rise up, 'cause the time is now. What is going on? Hey, oh, on the moon, on the way, on the. Give me the juice.